regalas un disco y después de marcharte, involuntariamente un poco más de soledad. Anoche no te dije si querías quedarte, de acuerdo ya lo sabes y me abrazas con sinceridad. Es sencillo quererte, calladita y estante, como una niña dócil que buscar ante todo compañía. Es sencillo quererte, tu mirada casi casi inocente, tu sonrisa que despierta mi simpatía. Invitada en mi cama solo por unas horas, antes de tu viaje vienes hoy a decirme adiós. Casi desconocida, gentil acreedora, nos sorprende este envite y lo que pasa entre los dos. Es sencillo quererte, calladita y estante, como una niña dócil que buscar ante todo compañía. Es sencillo quererte, tu mirada casi casi inocente, tu sonrisa que despierta mi simpatía. Como cae la lluvia de repente en verano, no va a ser nada fácil un poco más de tu amistad. Nos pongamos serios, vamos, dame tu mano. Buen viaje, iré a verte algún día a la orilla del mar. Es sencillo quererte, calladita y estante, como una niña dócil que buscar ante todo compañía. Es sencillo quererte, tu mirada casi casi inocente, tu sonrisa que despierta mi simpatía. Como una niña dócil que buscar ante todo compañía. Es sencillo quererte, tu mirada casi casi inocente, tu sonrisa que despierta mi simpatía.